desabrigado y sin más cargas que ver, mis dos bolsillos rajados, aire en mis manos solo tienen la piel y un par de surcos marcados que me recuerdan que sigo vivo. Desamparado y viendo a mi alrededor falacias y disparates, estereotipos que me dicen que yo no sirvo de escaparate. Vivo en la pared de abajo, en el umbral de la calle, donde la vida vuela, gente humilde, gente ciega, donde nadie sueña, donde todo el mundo vive en venta. Solo tengo una ilusión, otra puesta de sol, bendita ingenuidad, y soy tan pobre que el llanto que rompí y la vida me tocó vivirla así de balde. Él me quiere de una flor, mi cama, tu calor, las manos que cogí con toda timidez, y soy tan pobre que me bastó tener tu amor y el beso de esa tarde. No duermo al raso y siempre me cobijé con el estómago lleno. No soy un santo, no pagué por la fe, la que me hace más bueno. La suerte puede ser sencilla, a fuego vivo en la memoria grabé los días que haya perdido. Que el calendario no deshoje otra vez, como desapercibido, porque sus hojas caducan, porque el otoño no espera, y esperes tú que pasen las personas y los tiempos, puede que despiertes y tan solo queden ya recuerdos. Solo tengo el corazón de aquel que no creció, locura, juventud y noches sin dormir, y soy tan pobre que conmigo mis amigos siempre van presentes. Solo tengo una canción que libra con mi voz revueltas y arrebatos, soy tan pobre que mi guitarra me eligió para compartir su vida y ser mi confidente.